Puedo explicar, voy rápido al aeropuerto, el avión me va a dejar. No tengo tiempo, mi hermano, ni te lo puedo explicar. Voy rápido al aeropuerto, el avión me va a dejar. Me levanto muy temprano y me meto a dar un baño. Me tomo un café y cuando miro el reloj, yo veo. ¿Qué ves? Que el tiempo vuela, el tiempo vuela. El tiempo te va a ganar. No tengo tiempo, mi hermano, pero te voy a decir que aunque planees y no te apuras, el tiempo te va a ganar. Ya me estoy montando al carro, mi mujer va manejando, mi mamá va para el trabajo y mis niños a la escuela. Al aeropuerto llegamos con el tiempo contra el cacho. Me despido de mi mujer. ¡Rápido! ¿Por qué? Que el avión te va a dejar. Yo siento. ¿El qué? Tiempo rápido.